varios textos que lo seleccionó, bueno, en ese momento la gente especialista acá entre nosotros, que es de Arquizagua. Con la escuela, proyectos de enseñanza, digamos, cómo pensar en relación a la escuela, y es algo en lo cual encontramos diversas posturas y contrapuestas, y además posturas no solamente por lo de diversas, sino por contrapuestas. Tienen varios artículos. Están acá, porque yo quería hacer un comentario de cada uno como para orientarlo, por lo menos para decir que eso me parece, y después traje algo muy interesante que no está incluido en el programa. Hay uno que es de Rafael de Simone plantea el libro que se llama La Tercera Fase, la tercera ola y la tercera fase, que toma una idea audaz de un tal Sartori. Simone toma idea de Sartori, no italiano, sobre la emergencia en los últimos tiempos de un tal Homo Viven. Que tiene atrofiada, que Homo Viven tiene atrofiada la capacidad de entendimiento. Sería algo así como el post-pensamiento. Algo así como, claro, eso nos remite de nuevo a la. Culturales, qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades puede meterse y cuál es el sentido que le da, o que le otorga, o que le inyecta a una actividad realizada en ese contexto. ¿Entiendes? O sea, si ponemos que esas tecnologías de comunicación nuevas, que además son incontemplables, la prevención respecto de la internet, sobre todo con todo nuestro material y de las propuestas de circulación de hormonas, del cuerpo, son bastante semejantes, que parecerían, y tanto que son más que, o sea, que ellas son las que irradian luz hacia afuera, las dos, eso es cierto, pero en ese tipo en el tema del soporte, pero no en la propuesta de circulación. Pero si lo vemos como artefactos culturales, ¿se acuerdan de esa idea de artefacto cultural? Cuando se meten en una actividad, digamos, cuando quedan inyectados o se meten en algún tipo de actividad, no está el consultorio, ¿eh? Eso es lo que tenemos. Lo pensamos como un artefacto, ¿sí? O un instrumento, de parte, un instrumento, de división de tarea, comunidad y reglas. Podemos decir, elaborando o está incidiendo, no es ingenuo, digamos, no puede inyectarse así sin generar contradicciones en el sistema, en su conjunto, o sea, en ese nodo, o en relación a todo el resto de los nodos, a un fondo de generar ese tipo de cambio. Entonces, no hay una lectura de ese tipo, por ejemplo, Rafael Simone no está haciendo referencia al instrumento en sí, sino que toma una propuesta. Que es la de revisar esta idea que presenta Sartori, creo que son unos años, ¿no? 98, ¿sí? Que presenta Sartori, de un cambio social, un cambio social, de un cambio cultural, un cambio en las formas de vida, y de ahí que plantea esta del Homo Vivens en vez de un Homo letrado o un Homo portador de un pensamiento lineal y secuencial. Y no es lo mismo cuando nosotros nos dedicamos a la lectura de un texto que al visionado de una imagen, mucho más que tenga que tener un color, movimiento, y además que involucra el cuerpo, como es en el caso de la internet, donde hay un manejo del cuerpo. cuerpo en relación con lo que se está viendo, porque además manipular la mano y el cuerpo, no solamente los ojos, ¿no? Por ejemplo, para dedicarnos a mirar una imagen, nosotros no es que empezamos ¿por qué punto empezamos a mirar una imagen? ¿Por qué parte empezamos a mirar una imagen? ¿Por un punto de la izquierda, de la derecha, del medio, de la globalidad? ¿Dónde se apoya el ojo? Para empezar a decodificar o a entender, a interpretar, estamos dudas de poder modificar, reinterpretar esto que es el producto que se está mirando. Si uno se involucra con la imagen, no hay una manera de establecer cómo es que uno empieza a interpretarla o desde dónde se utiliza la interpretación. En tanto que en la lectura, sí, tenemos que empezar de una determinada manera y tenemos que seguir el ritmo de la secuencialidad de las líneas y de los pasos. Esta aparición de Simones, esta idea de cómo vive Simones, la va a trabajar como un cambio, un cambio profundo en el estilo cognitivo. Un cambio profundo en el estilo cognitivo. En el estilo cognitivo. Con una desalfabetización. O una pérdida gradual en la capacidad de leer, en la capacidad de escribir. Se plantea, en un cambio, en el siglo XX, plantea dos dimensiones, estilos cognitivos o dos estilos de inteligencia. La inteligencia secuencial, ya podemos entender cuál es, y la inteligencia simultánea. Y las simultáneas, cada una característica alfabética. Nosotros venimos de leer los textos, por ejemplo, a ver cuál es la propuesta, por qué cuesta tanto la alfabetización, ¿no? Como desde el evolutivo, que es el desarrollo, pero además como no es una posibilidad espontánea, sino que requiere de un espacio y de un cierto tipo de actividades especiales para poder dominar y poder desarrollar esa secuencialidad. Mientras que la inteligencia simultánea se basaría o podría llegar a analizarla su base. Acá no son posibles, por ejemplo, la diferencia, no son posibles las superposiciones, y esto quiere decir que nos encontramos imágenes que sí quedan las superposiciones, la posibilidad de saltar de una imagen a otra sin tener un orden, una jerarquía y una secuencia. Y podemos llegar a establecer nosotros el orden, la jerarquía y la secuencia, pero bueno, dentro de las posibilidades que hay, en todo caso, por ejemplo, como puede ver en los programas, hay maneras de organizar una página y de poder contar quién visita qué partes y cuántas veces y para qué, digamos, hace tu propia aventura con ese especie de texto mediático en donde hay algo que lo llama o elige él de qué manera o la persona está diciendo que de lo simultáneo que se le presenta es que no hay un orden preestablecido. Donde sí hay un orden preestablecido es que hay una secuencia escrita, ¿no? Si una secuencia escrita, no igual puede ir salteando, pero claro, si no es un texto con dibujitos uno puede inferir muy poco respecto del texto, pero hay que sentarse y leerlo porque no es transparente de por sí. Si no hay una imagen, es que una imagen permite un cierto grado de transparencia, un sentido de transparencia, de asignación de sentido a una imagen que no permite un texto. Un texto, si uno se siente, no empieza a leer, no le puede otorgar algún sentido, obviamente a priori tiene una idea de que me va a gustar, no, o sea, tiene una disposición, pero eso no significa que vaya a saber de qué se trata hasta que no se va metiendo. Así que lo que propone a diferencia, trabaja con las jerarquías y en este caso no el orden y la jerarquía. Se supone que operan en conjunto, siendo que las simultáneas quedan englobadas en la jerarquía. De esta manera nosotros tendríamos dos tipos de elaboración y de recepción textual, porque son dos tipos de textos diferentes, la imagen. Es lo que decían al final la cárcel y de las ideas de alrededor del concepto de la construcción de la lectura, ¿no? Que hace una diferencia entre lo que es el gráfico, el grafismo, y lo que es la secuencialidad de la escritura, ¿no? Las hipótesis que se despliegan respecto de un dibujo respecto de una escritura son diferentes y la producción incluso es diferente. En este sentido, esa gente no viene desde la psicología, sino desde la semiótica, de la tecnología, se están preguntando desde otra disciplina, sobre ese objeto que interroga después a la psicología educacional. Y no es este, no es un trabajo de la psicología educacional. Y hace una serie de consideraciones semióticas, hasta acá, ¿todo bien? Hace una serie de consideraciones semióticas de Rafael Simone respecto de la diferencia en el ritmo que propone cualquiera de estos dos textos. Y, o sea, estos siendo textos, textos en el sentido que son interpretables, que son producidos por la cultura, son productos, pero que uno los interpreta. Pero veamos, en cuanto a como textos a interpretar, proponen distinto ritmo de apropiación. Por ejemplo, acá tenemos que seguir el ritmo, bueno, acá tenemos que seguir el ritmo de la imagen, la velocidad con la que se presenta la imagen, en tanto que un texto, y si lo tenemos mucho, podemos detenerlo, volver para atrás, es mucho más activo, y cómo podemos nosotros manejar el propio ritmo, abandonarlo, y en este caso nos invade, ya que hay partes que no entendamos, que se continúa la velocidad con la que se presenta la imagen. En este caso, la posibilidad entonces, con cierto grado de lo llama corregibilidad. Y ver con el ritmo, ¿no? Se va enganchando una con la otra. La corregibilidad es el control de la propia lectura, o sea, uno puede justamente controlar la propia lectura, pero el grado de corregibilidad que tiene la imagen es. A menos que uno esté en un vídeo, ¿no? Con una línea y la detenga, quiero volver para atrás, pero en realidad apoyado en el artefacto reproductor. Pero no porque la imagen es, está invadiéndonos y es imposible, o muy poco probable que la podamos corregir. En un caso continuamos, aunque haya imágenes que no las entendamos, la película es así. Referencias enciclopédicas. Distintos grados de referencias, las dos tienen referencias, requieren, ¿qué sería referencias enciclopédicas? Nosotros cuando miremos el texto en términos de imágenes o leamos un texto, necesitamos siempre referirnos a nuestros propios conocimientos para poder interpretar. Cuando nos hace una imagen, aunque nos ofrece otras pistas de interpretación, sí requiere menor cantidad de referencias enciclopédicas, aunque sí va a requerir frames, o sea, yo dijera esquemas, ciertos esquemas, pues está medio conmigo, ciertos esquemas que yo tengo de cómo se mueven las formas canónicas en el mundo, para poder interpretar también una esa palabra tan constante que se van a ver tan sofisticada, conciliaridad. Bueno, la lectura es poco convivial, la lectura es poco convivial en el sentido de que tiende a hacerse, para hacer la lectura de comprensión, tiende a hacerse en soledad, o no se puede hacer cuando se están haciendo otras cosas, cuando uno lee, por lo menos, al que le toca leer, al que tenemos en el grupo, el que le está leyendo está concentrado en la lectura, digamos, ¿no? O para eso también puede leer automáticamente y entender lo que se está diciendo, pero es como que menos convivial, mientras que en otras, por ahí nosotros, cuando vamos al cine, comportamos como acá la gente, no sabía, no costumbres en muchos otros lugares del mundo, en donde se van al cine y conversan mientras juegan la película. Incluso no, tienen que jugar al cine. Es una curiosidad, ¿existe una experiencia o alguna investigación donde se pueda leer, leer un estado, pueda leer y estar cerca a la vez, ¿sí? Termino con esto y ahora vuelvo, porque ¿por qué se te ocurrió? Porque me he quedado el emperador Adriano en la memoria de Margarita. Ella narra, el emperador Adriano, hacía dos cosas a la vez, leía y gritaba sus cursos. No es una otra, hay gente que le encanta, bueno, que me gusta, pero creo que me gusta más hacer otras cosas que lo que me voy a caer en la que me gusta más leer, claro. Claro, me gusta más leer, porque al final me quedo leyendo. Yo disfruto mucho con la lectura de los textos. Bueno, manía. Pero hay gente que dice, cuando uno va al cine, caramelo, que empiezan a dar, que algo se cae, la gente viste como que se altera, como que el clima, bueno, nosotros transportáramos el clima de la lectura a que cerraba una película. Y en otros lugares es un show, ir a ver una película, entonces conversan, es como onda televisión. Vieron que se pasa la televisión en las casas, yo quizá son costumbres, ritos, cosas, pero en las casas está la televisión. A la hora de la comida y siguen o a la hora de estar junto con otros y nosotros no interrumpe, no interrumpe ni una cosa ni la otra. Yo no digo que todo es igual, no que quede igual, ¿no? Es que yo para nadie que se nosotros no funcionan, pero no toma la comida. Bueno, eso es la comida, mira. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Pero antes de esto, para la que tenía que ver, la asociación que él hizo con esta idea de si uno pueden convivir como si nosotros podemos hacer tareas que aparentemente no se pueden hacer juntas. Es una discusión, por lo menos es una pregunta más del orden de lo cognitivo, ¿no? De lo que yo soy, de lo que yo soy. Es una pregunta más que la podría llegar a contestar una investigación del estilo cognitivo. Más dura, menos dura. Pero dentro de la cognitiva, ustedes que leyeron algo o que pasaron nosotros, por, no importa, pero lo lograron pasar, eso espero, por la esta especie de el capítulo en el sistema cognitivo formado por una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, que son ineficientes, que tienen una cierta eficiencia para un lado y son ineficientes vistas en forma separada, pero en conjunto y articulada. Bueno, esa idea de la memoria a corto plazo, me tomo en ese punto ya que es un poco conocido, la idea de porque está bastante fundamentado por distintos tipos de investigaciones. Investigaciones de corte solamente psicológico, o sea, de funcionamiento psicológico, e investigaciones correlacionando ese funcionamiento psicológico con zonas cerebrales específicas que se irradian o que están presentes mientras estamos haciendo determinadas variedades. Bueno, o sea que acá hay fundamentación neurobiológica, Neuropsicología, claro, que hay fundamentación neuropsicológica, pero también se pudo relevar en relación a experimentos muy sencillos, pero muy los que lo avalan son experimentos bastante sofisticados que se hacen en laboratorios, en condiciones, etc. Bueno, toda esta historia de la psicología cognitiva inicial, como siempre uno la tiene que ver en la época y en el lugar, tuvo esa identidad más vinculada a esto que es el procesamiento de la información y ver los sistemas y los procesos y demás, que Pozo nos ablandó bastante en el texto de género, que manifestó porque lo metió en la escuela, dice yo, le da otro toque, pero en realidad es una línea bastante dura, una línea bastante aséptica y que va a prestar muchísima atención a lo que es a lo que es los límites de lo cognitivo. Van a mostrar siempre cómo nosotros somos procesadores, sistemas cognitivos, conjuntos, son limitados, es que tienen que sacar provecho de lo poco que tienen, ¿no? Por eso esa cosa de la condición de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. cuanto uno hace más las cosas y las repite, que acá se las retoma vista, y eso es un ahorro de energía cognitiva, ¿no? De energía medible, pero de energía cognitiva, ¿no? Que nos permite la mayor liberación. Bueno, esta idea es, como todas las ideas de todas las posiciones, está arraigada en una forma de interpretación de lo limitado y de lo limitado que siempre se puede ver en el laboratorio. Ahí lo puedes ver porque, claro, el laboratorio está limitado. Es una experiencia X que tienen todos los que se dedican a la experimentación. Es una experiencia tal, mediante tal cuestionario, el chico tiene que hacer lo que quiera. Todo lo que se maneja en términos de experimental es limitado. Entonces, esa idea de la limitación del sistema cognitivo hizo famosos experimentos en donde uno escucha, cuando uno le da por un canal, ¿no? Por un oído, un mensaje, con otro oído, otro mensaje, uno atiende un mensaje y el otro no. ¿Sí? Eso no hace falta decidir hacer ese experimento porque están, si uno va a una fiesta o a un lugar donde está muy violento, uno presta atención. Si le presta atención a otro, le hace prestar atención a ella, muy bien. Entonces, claro, o si empezás por la mitad porque basta uno a otro demás. Bueno, esa experiencia, ese experimento en realidad de la audición nicótica, ¿no? O sea, por distintos canales, dio mucho peso, que nosotros somos también limitados para muchas cosas. A todo esto llega entonces un psicólogo a decir, bueno, pero la conexión con el mundo, más que verla como capacidades cognitivas o sistemas cognitivos limitados, nuestro desempeño, nuestra manera, digamos, de estar en el mundo es más, se puede ver más en términos de habilidades. Cuando se habla de habilidades, las habilidades se adquieren a partir de usarlas y de hacerlas, y de llevarlas y de desempeñarlas. ¿Eh? De una vida agradable y llena de sentido. Muy bien, no importa, es distinto pensar que hay capacidades cognitivas o que hay habilidades cognitivas, ¿me entiendes? Vos preguntaste, desde lo que preguntaste, ahora que lo logré más o menos, ¿me siguieron todo lo que me voy explicando? Lo que él me estaba preguntando, no me preguntaba por una capacidad, porque ya, yo ya tengo los límites estipulados, esa categoría a corto plazo, que es más pensó. Está bien, la primera infancia todavía más pequeña y personal, a menos que logre la felicidad y el muy organizado que dice el bien, no puede tener, porque se desborda, se pierde la situación en el momento actual, y por la complejidad que tiene, es más de 9 elementos. Pero desde el estado, bueno, pero el funcionamiento, algo que tiene la inquietud, ¿qué pasa? Y es posible realizar más de una tarea en donde se compromete algo, algún propósito cognitivo que aparentemente son o incompatibles o no se podrían hacer en conjunto porque nos consumiría cada una de ellas toda la atención requerida, ¿no? O sea, una es hablar y la otra es escribir otra cosa distinta de la que estoy hablando. Y las dos consumibles, ¿no? Yo sé que una perspectiva que se llama psicología cognitiva ecológica, no cultural, ecológica. Esta psicología ecológica cognitiva se puso de la mano de un tal cognitivos o incluso neuronales, ¿no? Que permiten, la percepción no es ahí, la percepción se despliega como toda actividad cognitiva en relación a un mundo, en relación a un objeto, porque yo percibo, yo el perro que va, o mientras yo percibo, no es solamente en un datiloscopio o en una máquina que me presenta símbolo, sino que mientras yo percibo, estoy hablando de la percepción visual, yo muevo los ojos, muevo la cabeza, muevo el cuerpo, y está funcionando. O sea que la percepción nunca es una cuestión instantánea, sino que es algo que se despliega en un mundo, y mucho más lo vemos como requiere tiempo y movimiento cuando nos dedicamos a pensar en la percepción áptica. La áptica es la tangible, ¿no? Es decir, uno si empieza a tocar algo sin ver, es decir, hasta ver qué es lo que uno está tocando, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que pasa tiempo, si uno lo está moviendo ahí, más que nada vemos como es algo que se despliega en el tiempo, que está en relación con el tiempo. Bueno, entonces para mostrar que entonces cualquier habilidad cognitiva, pero en especial la que es la percepción, de leer recuerda que esta jerarquía pertenece. Baja el rendimiento nuevamente de todo con un entrenamiento de esta semana en la que pone, obviamente, el rédito que gana, le gana para nada, como siempre, ¿no? Pero pone esta cosa de lo puede hacer y el rendimiento baja y al poco tiempo se progresiona y aprendizaje. Entonces, ¿cómo está? Es un aprendizaje, cosa en donde uno se expone y lo hace. Ojo que todo esto es limitado. El mismo Neisser dice, uno no puede guiar a un, o sea, estar con un chico que llora y leer, porque son dos cosas incompatibles, estar con el novio y leer, con la novia, ¿se entiende? Y estudiar. O sea, encontrarte con la novia y a su vez es imposible eso. O sea, o por ejemplo, guiar una pelotita y escribir. No podés hacer una composición. Pero dentro de ciertos límites, como se entiende que son mucho más largos que la capacidad, y ha mostrado que, bueno, son habilidades. Si uno queda construido, ya está limitado, ya está negando. Ah, eso es lo que va a hacer. Hacer un trabajo de lento comprensión y escuchar un poquito de la red. Pero que todo va en el tipo de habilidades que uno tenga. Porque de hecho, no sé si ustedes, por ejemplo, yo puedo estudiar y leer. No, yo puedo leer. Depende de lo que esté estudiando. No puedo leer a conciencia con la radio, pero no puedo leer con la televisión. No puedo leer con la televisión. ¿Eh? Yo les voy a decir. Sin embargo, yo los veo a mis hijos que están con la televisión, la computadora, los estudios, ¿verdad? Yo me voy, pero porque a mí me altera. No, a ellos obviamente no. Es una cuestión de cómo han entrenado que. No sé cómo llamarla, como quiero decir esto. No sé cómo llamarlo, no importa, pero tiene que como un marcado con esos artefactos. Para mí la televisión es un artefacto que está dedicado él y que se cura y simplemente a dedicarme a eso. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa que no sea nada. Cuando mire televisión, mire televisión. Si no, se apaga la televisión. O sea que la tengo tan tiempo apagada. Digo, porque además cuando miro la televisión me quedo atrapada, porque a mí sí realmente me atrapa la imagen. Me atrapa, viste. está hablando de novatos y expertos. Esto va a dar lugar a la idea de novato, o también es novato, y puede adquirir una habilidad, o sea, puede hacerse experto. Esa también es lo que esa de novato y experto pegó mucho en la educación. ¿No? Lo que será de lograr ser experto en X cosa o en X cosa. Como haciéndolo Ahora, andar en bicicleta antes puede estar el pozo, ¿dónde estaría el mundo? Pero sería implícito, sería implícito. O se va, se va, pero el principio es un aprendizaje. Pero como resultado, como resultado va a ser un resultado procedimental, y lo procedimental es muy económico. ¿Pero es de transforma una especie de módulo hablando de la transmisión madura? No, de la modularización. La modularización de caminos en sí, o sea, por la procedimentalización, o sea, por el uso, sí, por el reuso y el recontrauso, se hace, se modulariza, o sea, se economiza el tema de la economización. Por eso esa la Carmilos va a decir que ya no dice que tengamos como otra vez, esa es la idea de avanza hacia la modernización hasta que la construye o ya tengo los módulos predeterminados. Eso tiene muchísimas capacidades que están predeterminadas y no construcción. Pero son elaboraciones de la idea de que hace tan antiguo el órgano hacia la construcción de la función del órgano. Es el mismo debate que la psicología. O sea, si uno, claro, el uso no lo puede. Por la dieta que puede ser algo que se pero también con los culturales. Claro, si vos te metes en un marco cultural, un joven, lo que sea, o alguien que no va a vivir en una cultura, no te metes en ciertos ritmos y usos de las cosas. Claro, pero para otro lo puede representar como que está impuesto, pero ese es uno no se da cuenta. Y uno se hace experto en el lenguaje que habla. Bien, debes verlo como una, que es una capacidad, el lenguaje, es una habilidad y empezar a verlo. Es una capacidad que ya está predeterminada. Una habilidad, claro, quiero decir una capacidad, que es lo que está predeterminado de esa capacidad de lo lingüístico. La gramática, bueno, pero no la idiomática y la gramática. Es una habilidad de la cultura. O sea, como que todas esas cosas terminológicas hacen a que vos puedas discriminar de qué estás hablando cuando estás hablando. Todos están en lo mismo y es igual. Y que alguno lo explota para un lado y otro lo explota para el otro. En base a eso, del experto y del novato, los cognitivos van a proponer programas de entrenamiento, pero bueno, de despliegue, de habilidades, en un sistema por este lado va a lograr tal y cual cosa. O sea que cualquier posición cognitiva, fuerte o dura, no es una dialéctica. Es muy solicita, están adentro, o las entreno, o sea, las logro, pero acá no están en eso, en la cuestión en donde esto, ¿no? Porque cualquiera lo llame de habilidad, capacidad, lo que quiera, porque las palabras que se necesitan usar, pero en un sistema de habilidad, un sistema que es habilidad. Porque en un sistema de habilidad está dentro del sujeto, pero está dentro de los sujetos, ya en la cultura. Entonces, claro, no hay un solo curso de desarrollo, ni hay un solo producto, ni hay un solo ritmo. Ay, bueno, a ver si vuelvo. No, estábamos todo el tiempo, pero no importa. Se aprendió lo de la convivialidad. Eso lo pregunta todo el de lo semiótico, ¿no? ¿Qué? Una pregunta, sí. No tiene que ver con eso. El otro día estábamos debatiendo el tema de la letra. Porque es decir que tiene raíces. ¿La qué letra? La letra, la como uno. Ah, la letra. La calidad de acá, tiene problema. Tienen que pagar mucho, me dijo María. No sé cuánto tiene que pagar. Yo le pregunté cómo está, todo más tranquilo, que hay muchas deudas. Ah, bueno, no sé yo. ¿Cuánto? ¿Y en dónde se va comiendo la plata? Pero eso es lo que le da 100 dólares, pero en realidad es lo mismo. Nadie manda la cuenta. ¿En serio? ¿Qué? La letra. La letra. Yo le decía a la profesora de psicología, me decía lo barato, ¿no? Tiene que cambiar la letra por no sé quién, qué sé yo. Y yo que fui un perseguido de la letra de la primera de las cosas antes, ¿no? Yo escribí una hipótesis de tipo psicológico. No sé si tiene... Claro, pero ahí tenés la apoyatura donde vos podés. Pero yo lo que decía es, también que mi Krishna tenían algún sustento, porque tuvieron un momento que decía algo para decir la tierra, pero lo que no sabía. Gracias a Dios. No sé si sabe, porque también hicieron gracias a Dios. Es como la letra, como la voy a necesitar. Uno puede imitar la firma de otra. No, ya vos ganas eso. Pero el sentido de la singularidad. Pero la podés cambiar la letra. Bueno, no podés embosar una letra que... Pero yo puedo cambiar letras temporalmente, pero podría haber falsificadores de firmas, por ejemplo. Claro. Pero cambiar, uno puede imitar la firma, pero cambiar la letra permanentemente. Sí. Yo veo la letra de nadie y la escribo así toda mi vida. Sí, o requerir una pizza que se vaya a igual siempre. Ella tiene que dar cuenta, la escritura también es una condición social. Vos fijate, dice, bueno, mira, eso es todo, las condiciones sociales, pero ella dijo desde el principio, los varones, el hijo, porque los varones tenemos una letra, no sé qué. Sí, a veces me puede decir que lo que tiene género, todo, porque decir todo es cultural, es muy lindo, pero no explica nada. No, no es que sea cultural, está diciendo que es para la... Mira, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque a mí me han perseguido toda la vida. Porque creo que los brazos... ¿En serio? Es de la letra, mira, ¿qué lo pero lo que pasa es que son convenciones también sociales, es decir, que tengo una letra, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a hacer, no digo la cosa que se va a claro que es algo cultural porque que no quita lo que vos estás diciendo porque se acuerdan de eso ¿qué? No te escuché la... el lingüista de la lingüista de la música general. Bueno, el significado tiene que ver con la forma, digamos, el significado de tal. Y el significante es la forma que se plasma el sonido o esa letra en tanto lo que se plasma en oral como en lo físico. Veámoslo en lo físico. Y uno deforma, y hay distintas maneras de hacer la letra T. La verdad, mucho. Pero si la deformas de tal manera ya no se le significa. Eso lo trabaja la humana. Porque si la lengua es una, así sea escrita o oral, es una institución social. Pero vos estás buscando una institución social. De una manera. Eso es nosotros bien. Leemos de allá para acá, pero en otro, si se lee para otro lado, yo lo veo así. Claro, es completa, se ve que debe decir completa cosa, precio, no es tan lindo, es un tema de hacer algo y de esta misma cosa, acá le están metiendo, tal cosa, claro, está todo escrito de esta manera, o sea, que ellos tienen otra, pero no dejan de ver una secuencialidad. No, o sea, que esto de que tienes el leer es secuencial, y mientras es simultánea la información. Secuencial de acá para allá, y eso es cultural, ¿no? De acá para allá, de acá para allá, bueno, no. Pero viste, se organiza lo cognitivo secuencialmente. La cosa es que uno tiene que transitar según el orden de esa presentación de artefacto. Vale. Por eso no es que no es que no me parezca que haya un conjunto neurológico, además que son muchas operaciones, lo que quieran. Pero viendo estos argumentos, la lengua de la presentación social, yo que va cambiando, que de hecho cada vez más cambiante, pero está diciendo que son diversas, bueno, y hay una mayor variedad. Y ahora ves, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria, la primaria y lo voy a poner en ese. La recepción no es algo pasivo, sino que tiene muchas vueltas. Nada. tienen otros dos textos, pero es para donde quería ahora llegar un poquito a la conversación, ¿no? Tienen otros dos textos que perfilan un poco cuál sería la relación, o cómo pensar, o cómo viene pensando y viene y está pensando la relación entre la escuela y la TV, la escuela más la TV que la otra, de donde lo manda también. Bueno, y en eso ha habido, la verdad que como con todas las innovaciones tecnológicas, ha habido distintas relaciones con estas innovaciones tecnológicas y las cuentas. La lógica de, a ver, y esos dos que tienen, uno es Ñalaré y el otro es Aguadel. Son como dos clases. Uno es un psicólogo educacional, el más tonto que dice el aporte que puede hacer, que es lamentable, por suerte tiene cuatro páginas, no puedo repetir. Ñalaré, o sea, una simpleza para la falta de agudeza que sirve para el aprendizaje, que no hace el intermedio, el gol. Pareció la mejor representación de cómo usar ese instrumento, o sea, lo está importando la escuela y qué tipo de uso se podría hacer de ese instrumento de la escuela. Pero el otro, el agua de cuestión, pertenece a un vino, otra cosa, que diría más otros autores españoles. Los españoles ponen mucho la educación de las niñas y de los niños, o sea, de la interpretación de la imagen. Y entonces, para esto, como la imagen invade y la imagen es tomada por cualquier televidente o cualquiera de nosotros, ¿cómo generar, no la distancia, porque es imposible no tener una relación de emocionalidad con la imagen, sino es que de enriquecerla o de poner mediadores, se puede, por ejemplo, bueno, cómo está hecho, de qué manera se hace, a qué intereses se esconde. Obviamente eso depende de el interés de la asignatura, o sea, se puede trabajar transversalmente, y de la edad del chico, de la edad del niño, de la adolescencia, o sea, el tipo de significación. O sea, como que la fabricación de una imagen, entender cómo se está usted, si no es un ojo, no es un chico. Por eso, exactamente no. No, pues igual que más en pareja y invita la reflexión. No, pero cuando un niño va, todo esto viene, ¿a cuántas horas? Todo esto viene en otro, viene en otra clave. La clave viene, a ver, un chico que llega a la escuela, cuántas horas de televisión, no importa qué clase pertenezca, cuántas horas de televisión tiene, es disparate, cuántas horas de tu día de media televisión, las horas son enormes, entonces hay una cantidad de horas en donde el chico está expuesto, no solamente al canal que dice, porque ahora no está a ver, no, mira un canal, a ver. Pero en su visita, supongo que tenía un cálculo, o no sé qué investigación trabajaba, donde decía que eran 5 o 5 horas de televisión diaria. O más, no sé, que todo depende de qué investigación de base y dónde. No es que hay un número general, pero que es enorme. La cantidad de horas que lleva a visitar con 5 a 3 horas. Que sigue, mira, de ahí que la propuesta de alguno de los partidos de ellos es de la actualización, mirar los medios, o sea, para entender la forma que se produce. La forma que se produce, como decía, es ingenua. Entonces, el entender que la producción de esas imágenes que ellos ven en términos de programa, en términos de ustedes saben que lo más maravilloso es lo que más necesita es de. Lo que llama más atención es la televisión común, o sea, la televisión, la más hay diferencia entre el cable o tres cables. Hay muchos. Entonces, había ideas, pero no es ingenuo, cable, el desconectable, ya que el programa quede desconectable o no desconectable. Y además, el tipo de, pues, lo que más llama la atención a los chicos chiquitos, y desde muy chiquitos, no tendría que estar mental porque sucede eso, es que las necesidades son atrayentes de por sí. Captan, están diseñadas, están producidas para captar la atención. No hay nada más maravilloso para los hijos de Dios. Pero por ahí en cualquier lado de la casa. Y cuando viene una publicidad viene corriendo. La publicidad de X, o sea, es atrapante. Un chico chiquitito que se puede desplazar, prestar la atención por la calidad, por los valores, por lo que se sepa. Y eso me desquiteno, es que estaba disfrutando una solicitud, una impulsiva de consumo. O sea, que no responde a un fin educativo. O sea, la escuela no es educativa. Tampoco la televisión, pero la televisión no es educativa. Entonces, ¿qué casamiento puede haber entre la escuela y la TV? Digo, porque es lo más avanzado. Y después, el tema del uso del internet, con esto se genera un río de debate. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, vino Michael Apple. No lo conocía, él es negro. Negro. Y tiene un hijo negro que está aburrido y aparecido dando un río en cosa. Y él es como maíz, porque en realidad como médico, como obrero, ¿no? Es un chico que es muy brillante, mucho, mucha fuerza. Y hizo un análisis de la relación, porque no depende de nada que la perspectiva de la cual se siente. Y hizo un análisis de que determinado estado, Estados Unidos, hizo un convenio, claro, para pensar la relación entre la escuela y la televisión no es un aparato, la televisión es una programa, la televisión significa una emisora o un canal. Y hay canales que hicieron contratos con las escuelas para proveer a cada aula con una televisión. Es raro, ¿no? Bueno, entonces, bueno. Y el tipo en este caso, estuvo atrás de, bueno, como se hicieron sus contratos, la escuela, cuando tenía esos recursos, entonces bueno, bondadosa y generosamente a las escuelas del distrito y al Estado de provincia, sería acá, a esa provincia en particular, para nuestro caso, para gestionar y además para proveer, no solamente para gestionar, un contrato sino para proveer la televisión. Pero en el contrato había una condición. Y es que 10 minutos por día tenía que estar recibida la televisión entre tales horas y tales. Por lo menos 10 minutos. Entonces lo que hacían los docentes es que, bueno, para la propiedad fuera de San Francisco. En esos 10 minutos había una cantidad de publicidad. Esa fue la manera de permitir que la publicidad ingrese a la escuela. Y una que primero, gracias. Así que no es ingenuo ni no con la relación entre institución, el canal ¿no? de televisión que no responde al educativo y la escuela. ¿Para qué se usa? O sea, quiero decir que puede haber muchísimas lecturas de la relación de los medios con la escuela, de esa que es sociológica, hasta por supuesto la psicológica. Bueno, porque en esta inteligencia simultánea anterior evolutivamente, también en la evolución del ser humano, ¿no? Por la cultura, por el ejercicio que nos dice, nos pasa por la posibilidad de una historia con el mundo que se lo recibe a la situación. Lo más antiguo es lo áptico, ¿no? De los ojos hay que ver imaginaciones para transformar un mundo. Además nosotros tenemos en el cerebro mucho de nuestra arquitectura cerebral está destinada a la visión. parte de la masa de la arquitectura de nuestro cerebro está destinada para hacer frente al mundo sensorial visual. O sea que está atrapado. Entonces las preguntas son más, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Viendo que cada vez más es más sofisticado la forma en que se, bueno, la idea del mercado para llegar a la venta de productos, para generar consumo. Gracias. deriva en una larga trayectoria que se ha ido regresando al mismo, ¿no? ¿Qué es eso de la televisión práctica? ¿Cómo pensar la exploración que está haciendo en los distintos países? Pero en el nuestro, ha tenido. Gracias. celular, que para el teléfono, que yo tenga una línea disponible, dice tantas cosas. Thank you. que me dejó, que me gustaría profundizar. Tres cosas, no, a ver, lo voy a poner. Hubiera sido interesante tratar. Sí. No, porque puede ser otro que haya sido visto, ¿se entiende? Puede ser un más, por lo tanto puede ser. Si me hubiera gustado ver o...